Cuando todo parece caído, volvemos a crecer. Centrado en vos, al aire de la FM 88.1. ¿Cómo estás? Seguramente habrás escuchado más este último tiempo y después de la pandemia hablar de salud mental. Siempre se habló, pero bueno, se hizo más, entre comillas, masivo el tema de la salud mental. Y tomar la decisión de velar por tu salud mental implica hacer cambios significativos en la vida cotidiana. Esto incluye cuidar tu cuerpo, aprender a manejar el estrés y buscar ayuda de un profesional si es necesario. A medida que nos enfrentamos justamente a las complejidades y a los desafíos de esta vida moderna, en donde todo tiene que ser para ayer y entramos en el random y a veces no podemos salir, es fundamental cuidar no solo nuestro bienestar físico, sino también nuestra salud mental. Cuando nuestras mentes están en armonía, somos capaces o más capaces de afrontar los desafíos diarios con claridad, con calma y con resiliencia. ¿Qué pasan? Las cosas siguen pasando. Las buenas, las no tan buenas, pero nosotros tenemos otra estabilidad para poder superar esas situaciones, para poder disfrutar de buenos momentos. Y en muchas ocasiones, debido justamente a esos desafíos personales y los retos de la vida, nos encontramos viviendo en ese modo automático que te dije, ese random, desconectados de nuestras emociones y pensamientos más profundos. Y por eso quería que hablemos sobre algunas formas de cuidar esta salud mental, desde lo que te puede impulsar a escuchar un programa tipo podcast de la radio que te movilice a tomar conciencia. Después hay todo un trabajo personal para encontrar con el profesional adecuado, para ver qué tipo de terapia tenés ganas de realizar. Y no estoy hablando de que tengas sí o sí que estar en una situación crisis. Personas sanas con algunas cosas a tratar charlan con terapeutas en vez de tirar toda esa carga sobre las parejas, la familia, o tragárselas. Bueno, tienen un espacio, su espacio de libertad e independencia para poder trabajar, a que alguien las ayude a pensar, a reflexionar. Así que bueno, ¿cómo empezar a cuidar tu salud mental? ¿Qué sería gozar de ese bienestar emocional? Bueno, esto sería permitirnos tomar decisiones más conscientes, o sea, manejar ese estrés que te decía de una manera efectiva, que el estrés está, hemos hecho programas sobre el estrés como combustible que nos moviliza desde el hoy hacia adelante. Ahora, cuando esto nos paraliza, nos enferma, empezamos a canalizar a través del cuerpo, a través de los vínculos con los otros, nos vamos a sentir muy mal, bueno, este estrés ya pasa a ser un problema. Entonces, ¿cuáles son algunos hábitos y prácticas que te van a ayudar a promover un equilibrio mental sano para vivir una vida más feliz y con mayores satisfacciones? Desde ya te digo, lo que puede impulsar, te puede impulsar o inspirar escuchar un programa de radio. Punto uno, trátate con autocompasión. La compasión es el amor a nivel espiritual. Trátate con amabilidad. Uno se enoja a veces con uno mismo, está bien, uno se enoja en la vida en general, pero no tiene que ser una constante. Hay información de la Organización Mundial de la Salud que estima que una de cada 8 personas padece algún tipo de trastorno mental. Y esto suele deteriorar la cognición, o sea, el manejo de las emociones y el comportamiento de los afectos. Y entre los más comunes hablan de los trastornos de ansiedad y depresión, que es muy común en los días de hoy. Un paso más sería la esquizofrenia, la bipolaridad y el estrés postraumático. Bueno, al tratarse de un tema tan complejo que puede afectar a cualquier persona, el primer paso para comenzar a cuidar la salud mental es reconocer la importancia de ese cuidado. Esto implica ser amable con uno mismo en momentos, sobre todo de dificultad, reconociendo cuáles son las limitaciones que tenemos y aceptando las emociones sin juzgarnos, saber qué mensajes nos dan. Yo me amigo con la emoción, así sea una emoción de bronca, de odio, de ira, a ver qué me está queriendo decir. Obviamente que voy a banquinear en algún momento, pero el autocontrol tiene que ver con darme cuenta que me estoy pisando, mordiendo la banquina y que tengo que volver a la ruta. Entonces, adoptar una actitud compasiva con nosotros mismos, bueno, de esa manera podemos empezar a fortalecer la resiliencia emocional, la capacidad de renacer emocionalmente y buscar, obviamente, una ayuda profesional oportuna en el caso de que precisemos a alguien que nos ayude a aclarar un poco las ideas. Establecer rutinas saludables, o sea, salir a hacer ejercicio es una de las mejores estrategias que uno puede emplear para mejorar ese bienestar emocional. Podríamos hablar de un montón de cosas, pero está totalmente comprobado que hacer ejercicio, actividad física nos hace bien. A la salud, y a todo lo que tiene que ver con nuestras hormonas, endorfinas, a nuestra cabeza, a todo. Entonces, hablar de la promoción de la salud mental, implementar rutinas saludables que te permitan evitar ese sedentarismo y cuidar de aspectos como el sueño. O sea, el ejercicio físico y una alimentación, eso es indispensable. Hay un montón de cosas de rutinas, de cosas, desde el ayuno intermitente, desde de diferentes dietas de comer, bueno, hay un montón de que tenga siempre que ver con la ingesta, con una ingesta sana y también con la capacidad de permitirte, también de darte permitidos. No se trata todo el tiempo de estar comiendo brócoli, como suelo decir con mis amigos. Pero bueno, priorizar un buen descanso nocturno, eso nos permite recargar energías, eso es fundamental, todo el cuerpo, el músculo, todo se reproduce a través del descanso. A veces nos vamos tan pasados con esos pensamientos rumiantes que seguimos y nos vamos a la cama y seguimos conectados ahí y nos cuesta descansar. Por ahí logramos cerrar los ojos y dormitar, pero no descansar. Entonces, si no descansamos, nos levantamos ya con poca energía y no recargamos energía, no nos permite mantenernos alertas durante el día. Y eso impacta de esa forma positiva en nuestro estado de ánimo y la capacidad de manejar el estrés y cómo nos relacionamos conectamos con los demás. Hay también formas naturales de poder conciliar el sueño. Y por su parte, hay estudios también publicados en distintas revistas médicas que dicen que hacer ejercicio regular mejora esas funciones psicológicas, fisiológicas, inmunológicas de nuestro cuerpo y a su vez que también permite la liberación de endorfinas que mejoran nuestro estado de ánimo, o sea, la actividad física ayuda a reducir la ansiedad, el estrés y la depresión. Y la actividad física, yo siempre les recomiendo hacer pesas, fuerza. Después si quieren hacer otra más lúdica, mejor, pero vayan a hacer fuerza. Si hay alguna situación en la que por ahí no se puede hacer fuerza por alguna lesión o algo, hay un montón de variantes, desde el yoga hasta el pilates, que te van a permitir poder moverte y estar en actividad. Y por último, llevar una alimentación equilibrada que proporciona los nutrientes necesarios para ese correcto funcionamiento de nuestro cerebro, nuestro cuerpo, o sea, una dieta balanceada, que sea rica, ¿no?, en alimentos, en vitaminas, en minerales, en antioxidantes. Hay algunos complementos de ciertas hormonas y algunas vitaminas que dejamos de producir después de los 30 años, entonces es bueno por ahí compensar con algún suplemento, pero bueno, siempre el tema de tratar de comer sano en la medida que uno pueda, dentro de las posibilidades que pueda, te va a servir. No dejar de no comer nada y comerse toda la noche, o bueno, tratar de ir equilibrando un poco eso, mantener esto te va a contribuir a mantener un estado de ánimo más estable y sobre todo prevenir esos trastornos como la depresión y la ansiedad. Podríamos hablar de buscar alguna técnica para el manejo del estrés. Hay algunas técnicas, sí, las hay, que te van a poder ayudar a disminuirlo, o sea, de manera saludable en el día a día. Una respiración profunda, por ejemplo, puede ayudar a reducir la tensión muscular y a calmar la mente. No apagarla, olvídense de que quieren ir a meditar y quieren desconectarse de todo. No existe, es como que querer meditar y apagando el corazón, ¿viste?, o apagando el riñón. No se puede. Uno baja los niveles de exigencia de la cabeza, la relaja, descansa, pero no es que se olvida de las cosas ni nada, pero empieza como a darse cuenta a través de una respiración y una música, a lo mejor una linda música o un estado de relajación sin música, que uno si tiene la capacidad de lograrlo, genial, en donde se va a empezar a dar cuenta que hay mucha basura mental, muchos pensamientos que no te llegan a ningún lado, que están ahí, que terminan siendo basura. Muchas veces esos van al sueño. A mí me ha pasado de estar durmiendo, despertarme y decir, che, no soñé una buena. A ver, todas cosas que no tienen, es como basura mental. Bueno, sin duda me he ido cargado y esas cosas aparecen en sueño y no termina de ser un descanso reparador. Por eso está bueno ese tipo de meditaciones, con una música tranquila, respirar, inhalar por la nariz, largar por la nariz, tratar de oxigenar la mayor cantidad de oxígeno que uno puede, el oxígeno es vida, hacerlo en una forma de espacio, tratar de no bloquear la tráquea, que no corte cuando estoy respirando al máximo, que sentir como que me ahogo, que no puedo respirar más, y tampoco largar todo el aire así como abatido, empezar a tener un equilibrio entre lo que inhalo y lo que exhalo, y ahí logro empezar a hacerlo naturalmente, una técnica a través de la respiración profunda que me puede ayudar a calmar. También la meditación es buena, son prácticas que nos ayudan a estar concentrados en el momento presente. Ya te digo, los pensamientos van a estar, pero uno como que los va descartando porque va como descansando. Es como entrar en un partido, no sé, llevando, estás jugando un deporte, te pones a jugar intensamente, estás jugando al básquet, todos se pasan la pelota, corren, y vos de golpe porrazo decidiste pararte en el medio, no darle bola más ni a los pases, ni a la pelota, ni a nada. Te quedaste parado ahí. O sea, estás mirando que están jugando al básquet y ves eso. No es que te vas a ir de ahí y vas a aparecer en una playa. Eso se trata de meditación. Pero sí dejas de estar haciendo lo que estabas haciendo para relajar un poco eso. Las cosas siguen pasando, pero vos bajás muchísimo la aceleración que tenés. Entonces eso te va a ayudar. Digo, ¿no?, para hacerlo, hablemos normales, ¿no?, porque si no parece, no quiero meditar, estamos como si fuera una operación a cielo abierto, ¿viste? Tenés que estudiar medicina para meditar, y no. Obviamente que hay técnicas, todo, pero respirar profundo, inhalar y exhalar con una música agradable con el ruido del viento o bajo una planta, te va a hacer muy bien igual, ¿eh? Eso es meditativo, ponerte a regar. Es meditativo, poderte hacer algo en lo que te concentres, te gusta hacer algo y estás concentrado en eso y lo haces, tiene que ser algo meticuloso y estás ahí tranquilo haciéndolo, eso, y no andas puteando porque estás haciendo eso, también es meditativo. Todo lo que te concentre en el ahora es meditativo. Y esto, ya te digo, puede ayudar a esos episodios estresantes o de mucha ansiedad. Otras técnicas de manejo del estrés incluyen la práctica de tener algún tipo de hobby, alguna actividad que nos guste, como la lectura, el arte o la música, así también como establecer límites saludables en nuestras relaciones. Y, si es necesario, la búsqueda de un apoyo psicológico o algún coach o algún terapeuta. Yo siempre digo, yo acompaño, no soy psicólogo ni profesional de la salud, pero gente sana en situación de crisis a través de la numerología y algunas técnicas, más allá, en estos casi 15 años, he ayudado a muchas personas. Y también profesionales en los cuales vos sientas empatía y vayas a lo que yo le digo es a trabajar con el profesional. No solamente a contar cosas, que te mire así, que te diga, bueno, en 40 minutos nos vemos la próxima, sino que te movilice y que te lleves cosas, ¿viste? Algunos que sientas que ahí te vas más liviano y que también tenés cosas para hacer, que fuiste mejorando, que empezás a tener un despertar de conciencia. Ya te digo, un terapeuta, un psicólogo capacitado te puede ofrecer el apoyo y las herramientas necesarias para ayudarte a superarlos. Busca cuál tengas más empatía, con cuál te sientas más conectado. Hay muchísimas técnicas, busca la tuya, no tenés que estar ni chiflado, ni esquizofrénico, ni bipolar para ir a un terapeuta. Simplemente tenés que tener ganas de ir a trabajar en vos, al autoconocimiento, a saber quién sos, a permitirte ser esa persona que sos. Y conocer tus defectos, tus virtudes, tus capacidades, comprender que hay cosas que podés emprender, realizar, y que está buenísimo tener sueños, propósitos, sentidos en la vida, y también aceptar que hay algunas que ya se pasó el cuarto de hora y tenés que transitar la vida soltando esas cosas, haciendo otras. Entonces, a ver, esto hay ciudades como En Europa, en Madrid o en Barcelona, que vas a encontrar una amplia variedad de profesionales de la salud mental que ofrecen una terapia presencial, pero también es importante saber dónde estás, y también uno tiene que acordarse que también puede acceder a sesiones virtuales de esto. Yo atiendo muchísimas personas de todo lado y no me muevo en mi casa, a través del chat, de un montón de lugares de otros países también. Entonces, ya te digo, existen esas plataformas en línea y servicios especializados que te pueden brindar una terapia virtual. Siempre es bueno, si tenés algún cerca y moverte, está bueno, pero podés hacerlo, no hay excusa para no hacerlo, eso es lo que quiero decir. Y después empezar a cultivar relaciones sociales más saludables, porque los humanos somos por naturaleza seres sociales que necesitamos relacionarnos con los demás para nuestro bienestar emocional y mental. Y cuando digo relaciones sociales, no estoy hablando de que tenés que tener determinada edad y ya estar casada, casado, con hijos. Eso es otra cosa, eso son elecciones de vida. No tiene nada que ver. La soledad es muy buena para el autoconocimiento, para disfrutarse uno mismo. Yo amo mi soledad, pero también me encanta compartirme y no soy un ermitaño. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Tener calidad de encuentros sociales, calidad. Llega un momento que no tenés que decirle sí a todo el mundo o querer encajar en todos lados. Estar en el lugar donde te sientas cómodo, cómoda, no tenés que esforzar ni ponerte ninguna careta, romper el personaje social, convertirte en persona y relacionarte con quien tenga ganas, de la manera que tenga ganas y donde te sientas bien. Hay un montón de personas en el mundo, así que en los lugares donde no te sientas que podés ser vos, correte. Anda a buscar otros lugares. A veces no es porque los grupos sean malos, las personas sean malas, simplemente hay una cosa que se llama química y con algunas generas empatía y con otras personas no. Entonces, a través de las interacciones sociales, ya te digo, puedes compartir experiencias y sentimientos. Y eso te va a contribuir a tu desarrollo emocional y a la construcción de una red de apoyo. Hay un montón de cosas para hacer, y sobre todo desde el arte hasta la solidaridad en grupo, donde vos podés conectarte con personas. Así que por eso te digo que cultivar y mantener conexiones significativas con otras personas te va a poder ayudar también a reducir el estrés, aumentar la autoestima y sobre todo mejorar tu salud mental en general. Seguí estas sugerencias para cuidar tu salud mental. Ojalá que te sirva el programa como empujón para decir, bueno, a ver, mirá, esto lo no hace falta estar en el fondo del mar para pedir ayuda. Uno puede esto tomarlo como una terapia cotidiana. Ya te digo, y si estás en un momento de tu vida en el que deseas priorizar tu bienestar emocional. Sabés que es lo único que podés tener un autocontrol, es de conocerte a vos mismo, amigarte con tus emociones y ver qué mensaje te están dando. Después no te puede controlar todo, hay un gran porcentaje que depende de nosotros. Yo digo siempre entre un 70 y un 80%, y el resto es azar, mala suerte, buena suerte, cosas de la vida misma, la muerte. Las cosas que salen bien, las cosas que fluyen, las cosas que no fluyen como uno quiere. Si haces el 80, vas a tener más chance de que eso que tenga que fluir se da, le dejas menos porcentaje de que no salga, pero igual a veces puede no salir. Pero al hacer tu parte y saber que no puedes controlarlo todo, tenés otra capacidad para sortear, entre comillas, esa cosa que no salió, no tomarlo como una decepción, como un fracaso, sino como simplemente algo que no tenía que ser, y seguir caminando en tu vida, y si tenés que volver a intentarlo, lo volverás a intentar, y si tenés que cambiar el rumbo porque por ahí no es, lo cambiás y por ahí no es. Ahí es donde hablo de la resiliencia y encontrar ese equilibrio cotidiano. Así que bueno, no subestimes el poder de esos pequeños cambios en tu vida, y tener presente que la salud mental es fundamental para tener una vida plena y feliz. Te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en Vos. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545 9584 por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com o en Facebook, encontralo como Ova Damiani.